a 36 años del golpe cívico-militar. Se llevó a cabo en la ciudad capital de La Rioja, en Plaza 25 de Mayo, el acto por memoria, verdad y justicia. El mismo contó con una nutrida cantidad de gente, fundamentalmente de jóvenes. Marcela Ledo, integrante de Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja, reflexionaba para Farco Satelital de esta manera. Bueno, toda esta semana se movilizó gran parte del pueblo de La Rioja para recordar y para continuar repudiando la impunidad, porque todavía falta mucho para andar, como se dice. Bueno, hijo, como todos los años, las madres estamos presentes para dejar un mensaje, para no olvidar, para no perdonar, para continuar exigiendo la aparición con vida de nuestros detenidos desaparecidos y el juicio y castigo a todos los responsables. Respecto del juicio, usted me dice, y el 15 de este mes justamente tendría que haber comenzado el juicio por los homicidios de los sacerdotes Muri y Longueville, y que sospechosamente también fue propuesto sin fecha fija. ¿Qué reflexión le merece eso? ¿Y qué me parece? Que me parece que 36 años es demasiado tiempo para que los jueces se expidan de una buena vez. Se han llamado para que se presentaran pruebas, han llamado a testigos. Y bueno, ¿y qué pasó? Después los han dejado salir a sus casas y yo le digo que no sé acá qué es lo que se espera, qué es lo que pasa. Todos sabemos quiénes son los responsables del genocidio que pasó acá. Finalmente quiso dejar un mensaje para los jóvenes y esto decía. ¿Qué les puedo decir a los jóvenes? Que estudien para que sepan discernir el día de mañana, para que sepan elegir quién quiere, a quién quiere que nos represente. Quiero hacer una reflexión última sobre quiénes eran nuestros hijos. Nuestros hijos eran jóvenes comunes, eran jóvenes alegres, amaban la vida y querían el bien para todos, sabían olvidarse de sí mismos. Informó para Farco Satelital de FM Ciudadanos de La Rioja, Rubén Romero Chávez.